Desgenerado, para desmudarnos un poco. Mi nombre es Matías. Soy Génesis. Me llamo Constanza. Mi nombre es Selena. Tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Ser trans no define que me va a gustar. ¿Por qué tenemos que aprender a explicar tantas cosas? Para poder ser niños y niñas. No somos princesas, somos inteligencias. Yo no quiero que me pregunten si tengo o no tengo un pene. ¿A quién le importa? Soy un niño más y se acabó la historia. No somos ni rosadas ni azules, somos de todas colores. Yo como niña trans todavía no sé si me van a gustar las niñas o niños. Yo no soy princesa como la Cenicienta. Soy una niña luchadora o Mulana. Los jóvenes trans no discriminamos y somos todos distintos unos del otro. ¡Exigimos igual derecho a ser diferentes! Aquí en acepto manos. Y respeto a mi hermana tal como es y la quiero mucho. Qué bonito. Acepto a mi hermana tal y como es y lo quiero mucho, decía allí a lo último uno de los tantos testimonios que fueron editados de tal manera que se escuchan allí muchas niñas y trans que están hablando y contando sobre su, en primera persona, sobre lo que les ha tocado vivir desde el momento mismo en que nacieron. Y les decía, tengo aquí en mis manos un libro que les he comentado hace ya varios programas, que se llama Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre. Este libro, escrito por Gabriela Mancilla, ya les comenté respecto de quienes han prologado, el presidente de la comunidad homosexual argentina, la CHA, César Sigliuti, también Gabriela Dicker, que es secretaria académica de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Pablo Bonaldi, que es el secretario de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y ya cuando comienza Gabriela a desarrollar el primer capítulo, que le puso por título La tristeza de Manuel, comienza el 8 de octubre del año 2011 y dice: hoy mamá empieza a escribir todo lo que recuerde. Hoy voy a tratar de acordarme de cómo pasaste de ser mi nene a ser Luana, mi princesa. En julio de 2007 nacieron mis mellizos, de 35 semanas de gestación, después de un embarazo complicado, de alto riesgo. Vos naciste primero y a los 5 minutos tu hermanito. Los amé en ese instante. Después de 9 días de estar en neo, ya estaban en casa. Vos demandabas mucha atención, en cambio tu hermano, nada. Llorabas mucho y dormías muy poco, y eso hacía que tu hermanito no durmiera. Nada te complacía. Siempre necesitabas algo que yo no podía descifrar porque ni siquiera hablabas. Eran tan diferentes, el día y la noche. A él se lo notaba sereno, tranquilo. En cambio a vos, algo no te dejaba en paz. Se notaba en tu mirada, sorprendían tus ojitos profundamente tristes. Gabriela Mancilla es la mamá de Luana, es la autora de este libro y está en comunicación telefónica con nosotros. Hola Gabriela, muy buenas noches. Mi nombre es Verónica, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que me siento muy gratificada de que hayas accedido a conversar con nosotros un rato. Sabemos que en todo este proceso que ha sido desde el nacimiento de Luana ha sido muy complejo y que has tenido una relación bastante complicada con los medios de comunicación en general, por la forma en la que abordaron ese tema. Pero ya han pasado unos cuantos años y creo que tu mensaje, el mensaje de Luana, este libro y muchas otras expresiones más nos han hecho comprender y creo que también a tener la capacidad de poder acercarnos al tema desde otro lugar, ¿no? Que es el de la comprensión, desde la necesidad de difundir algo para que todos sepamos un poco más, como te pasó a vos también. En el libro decías que todo este tema te había sorprendido muchísimo porque no tenías ni idea de qué era lo que estaba pasando y también fue un proceso de aprendizaje muy grande para vos, ¿verdad? Vos imaginate que crié a mis niños como culturalmente se debe criar a dos niños, ¿no? Con su habitación pintada de celeste, regalándoles pelotas de fútbol con camioncitos, vestiditos con camisita cuadrito y pantaloncitos de jean. Uh-huh. Y transité 2 años en la vida de mis 2 hijos hasta que realmente me sorprendía qué era lo que le estaba pasando en el cuerpo, porque se le caía el pelo, se dañaba, se golpeaba, hasta que a los 2 años pudo articularlo y decirlo en palabras, que uno de mis nenes me dijera, yo nena. Sí, realmente fue muy fuerte, fue doloroso, fue tener una ignorancia tremenda que nos hizo mucho daño en ese momento. Realmente no había información. Estamos hablando, Anita ahora tiene 9 años, ¿no? 7 uh-huh. años atrás. 7 años atrás. Contás en tu libro que te pusiste como al tanto de esta situación a partir de algo que te mostraron en televisión, ¿no? Una especie de video o de internet, algo que viste dando testimonio de una situación similar. Y allí fue cuando escuchaste por primera vez que tal vez lo que le estaba pasando en ese momento lo llamaban Manuel, lo que le estaba ocurriendo era eso y ese era su pedido. O sea que te enteraste recién después de renegar para tratar de entender el tema, ¿no? Y de hacer miles de consultas para comprender la situación. Pasaron 2 años. Yo estuve intentando entender y saber qué era lo que le pasaba y quizás negando la situación porque los especialistas que consultaba me decían que no, que debía ser varón a la fuerza, como diera lugar, como fuera. Y estuvimos desde los 2 años de Luana hasta los 4. Recién a los 4 años fue cuando yo vi un documental en el Nat Geo, uh-huh. Pero era una niña transgénero de Estados Unidos, ni siquiera uh-huh. era acá en Argentina. Y la nena no tenía 4 años, tenía 8. O sea que era como más increíble, me sorprendía más que ella lo hubiera podido manifestar desde los 2 años. Claro. Y después cuando empecé a llenarme de información, a relacionarme con personas trans adultas y tener más contacto, casi todos y todas lo manifestaron a esa edad, uh-huh. con distintas señales, uh-huh. Algunos con el habla, otros con el cuerpo, otros con actitudes, pero casi todos en su primera infancia han manifestado. Es cuando uno y una empieza a construir su género. Claro. O sea, nosotras quizás tampoco nos dimos cuenta cuando empezamos a ser niñas, ya que nos gustan las cosas de niñas. Uh-huh. Pero bueno, como coincide nuestro sentir con nuestra genitalidad, no pasa nada. Es como preguntarle a los niños cuando empiezan a ser y a las niñas cuando empiezan a ser heterosexuales, porque eso se supone que es lo que indica la norma. Claro. En cambio, si un niño tiene una inclinación homosexual, ahí es donde está el problema, ¿viste? Uh-huh. Para el resto de la sociedad. Claro. Y una vez que vos pudiste entender el tema, después fue el arduo trabajo de hacerle entender al resto de las personas, que también eran muy ignorantes. Y lo más lamentable es que era, por ejemplo, el caso de gente a la que recurriste para hacer terapia, para llevarla a Luana que hiciera terapia, y te encontraste con un nivel de ignorancia muy importante en ese tema también. Pasamos más o menos por 9 psicólogos hasta llegar a la comunidad homosexual argentina. O sea, por cada psicóloga o psicólogo que iba a Luana, también iba su hermano Elías con otro profesional y me tocaba ir a mí también con otro profesional más. O sea, que eran tandas de a 3 psicólogos que sostenían lo mismo, corregir al niño desviado y ponerle, reafirmar su masculinidad a la fuerza, ¿no? Quitándole todo lo que tuviera al alcance de niña o que se interpretara como niña o colores específicos de niña, estas cosas uh-huh. muy estereotipadas, sí, demasiado sí. estereotipadas. Sí. y sostenía lo mismo. Claro. Y lo que más dolía de todo esto no era el método, sino que nadie reparaba en el peligro que estaba corriendo la criatura. Claro. Eso fue lo que más me hizo pelear, me parece, porque en ningún momento yo la vi bien. Ni cuando la forzábamos a ser varón, ni cuando peleábamos para que nos escucharan, en ningún momento. En el único momento que Luana estaba bien era siendo Luana. Claro. Y cuando la sacaba de esos lugares tan agresivos. Yo intenté lo que los psicólogos y lo que toda la sociedad y periodistas en su momento dijeron, que el por qué no lo llevaba el niño a un psicólogo, porque no teníamos tratamiento, porque no se lo obligaba. Nosotras hicimos todo, yo hice todo, y todo lo que me mandaban a hacer estaba mal, y lo hice igual. Lo que pasa es que en su momento la noticia salió y asombró tanto. Juanita fue la primera niña con un DNI a nivel mundial. No fue acá en Buenos Aires ni fue acá en Argentina, fue en todo el mundo, ¿no? Que no tuvo un proceso judicial para tener este DNI, sino que fue solamente un trámite, porque la ley de acá era la única en el mundo también en ese momento, en el 2012. Y cuando empezaste a hacer ese recorrido para que Luana tuviera su identidad correcta, digamos, la que ella percibía con su nombre elegido por ella, hermoso nombre por cierto, tampoco, digamos, se abrieron las puertas inmediatamente. Primero, la primera reacción fue, es muy chiquita o muy chiquito, no puede ser que esté eligiendo a esta altura. Me llamó la atención la primera entrevista que tuviste en un juzgado, cuando la persona que te atiende la ve y comprende que es una niña, pero que tenías que hacer el trámite ante el juez. Y te dice, llévela ante el juez, porque él cuando la vea le va a dar el DNI, porque realmente es una cuando nena. Cuando vea lo que yo estoy viendo, claro, me dijo. Claro, porque es como en el imaginario, ¿no? Y en la fantasía de lo que las personas pensaban que era un niño vestido de niña o disfrazado de niña, no sé qué era lo que se imaginaban. Y cuando Luanita aparecía, desarmaba a todo el mundo. Es como cuando yo hablo ahora. En su momento no, la noticia salió y yo no tuve tiempo de explicar. Por eso después nos tomamos más tiempo, y después lo del documental y lo del libro. No, por eso me parece que se entendió más el tema, porque tuve la posibilidad de salir con mis palabras a explicar cuál fue la situación, no a través de lo que interpretó un periodista. Claro. Entonces, claro, la ves a Luana, Luana te desarma de todos tus prejuicios, porque no te queda duda de absolutamente nada, y te olvidás de toda la historia cuando estás con ella. Claro. Y es como agarras el libro y te olvidas de todos los prejuicios. Sí, o ves una nota o me escuchás. Y es inevitable tener la empatía de madre a madre, de hija a hija, o de pensarte que vos podés tener un niño o una niña en esa situación, de que soy una mamá peleando por los derechos de mi niña, nada más. No soy una mamá loca que disfraza a un varón porque no sabe qué hacer o no tiene otra cosa que hacer que tener una parejita. Claro. Sí, se dieron cuenta que soy una persona pensante, inteligente, y que con todo el amor del mundo estoy defendiendo los derechos de mi hija. Además es muy fuerte, porque ella nunca dijo yo quiero ser una nena, ella siempre dijo yo nena, yo soy una nena, o sea, no es que quiero ser, yo soy, lo que quiero es que... El género no se elige. Claro. El género no se elige, ahí está la diferencia. Yo no elegí ser mujer, yo me autopercibí, me sentí, me identifiqué y me construí como mujer, y mi genitalidad acompañó, pero en el caso de Luanita no la acompañó, nada más. Me parece que ninguna persona trans elige, porque si tuvieran que elegir, elegirían una vida mucho más fácil, me parece. Claro. Y elegirían no ser discriminados, y elegirían tener una infancia feliz, y elegirían poder encajar para que no ejerzan violencia sobre ellos, ¿sí? Gabriela, y ahora que ya tiene 9 años, que tiene su DNI, que pasó todo este proceso, vos contabas en un principio la forma en la que digamos estaba terriblemente triste, o estaba con mucha ira, enojada por lo que estaba viviendo y por su cuerpo, ¿no? Por rechazarlo. ¿Cómo está ahora? ¿En qué situación, si querés, emocional, anímica y demás, se encuentra tu hija? Luana está perfecta, está feliz, no la para nadie, es un torbellino, salta todo el día, baila todo el día, va a patín, está contenta, en la escuela le va bárbaro, tiene un montón de amigas, tiene un montón de amigos, está enamorada, ¿viste? O sea, creo que no me voy a arrepentir jamás de haber peleado por esta niña, porque cada paso que hemos dado, Luana realza esa lucha todos los días cuando la veo tan feliz, ya no tiene más esos ojos tristes. Ya hemos pasado por situaciones tremendas que nunca más vamos a volver a pasar. Y nunca hubo un paso atrás, jamás retrocedió, jamás me dijo, bueno, no, basta, ¿viste? Porque también la duda de todos y de todas era, y si se arrepiente, porque como es tan chiquitita, por ahí es un juego. No, quienes nos acompañan todos los días, los 500 alumnos de la escuela, todo el equipo de docentes, o sea, ya no hay una mamá loca. Hay muchísima gente que nos rodea entonces, que estamos todos y todas locos y locas por acompañar a esta niña. Y a todos los niños y niñas que he conocido después de Luana. Claro, eso te iba a preguntar, porque después de haber transitado esto, de haberte informado y formado también en esta lucha que te encontró así de sorpresa, algo que no imaginabas, que no pensabas que ibas a tener que transitar, me imagino que ahora tenés mucho más conocimiento sobre el tema, pudiste aprender, y no sé si... hay otras organizaciones que militen en causas similares a esta y demás, con las que vos estés en contacto, si digamos tu actividad como militante en defensa de los derechos de Luana se ha trasladado también a la defensa de los derechos en términos generales, digo. Sí, he estado, viste el video que escuché recién de niñitos y niñitas de Chile, que pasaron antes de que yo estuviera hablando con vos. Bueno, una de esas niñas, yo hablo con su mamá desde antes que esa niña pudiera salir a la calle como niña. O sea, desde hace 3 años que me comunico con ella. Y he hablado con otras familias de Chile también, y estuve hablando con familiares de México, que también luchan por los derechos de los niños y de las niñas trans, acá mismo en Argentina. He hablado con muchas mamás que están en distintas provincias, que todavía el miedo de vivir en un pueblito limita lo que pueden hacer por sus hijos y sus hijas, por más que haya leyes, por más que Luana haya sentado un precedente a nivel mundial, todavía sigue el miedo, todavía sigue el... vamos a esperar porque por ahí se arrepiente, cómo puede ser que los niños tan chiquititos decidan o digan, o preguntarle a una mamá, ¿y vos cómo sabes que es una niña? Y porque me lo está diciendo, ¿entendés? Tienen exactamente quizás los mismos problemas que tuvimos nosotras, pero ya desde la aprobación de la ley de identidad de género, de todo lo que sea reconocido para los niños trans y las niñas trans, no tendría que estar sucediendo. Y sigue sucediendo. Seguro, ¿entendés? Sigue sucediendo, sí. Me imagino que sí, porque parece ser como que cada uno lo tiene que comprobar o vivir, sé, en carne propia, para que lo entienda. O sea, el juez la tiene que ver para poder creerlo, así como lo vio, ¿no? Es como bueno, que... Bueno, antes te pedían examen psiquiátrico o examen psicológico, un diagnóstico, no sé, falta que te pidan, no sé, el ADN, sangre, no sé... Acá me parece que el problema es de los adultos, de la gente que está totalmente atravesada por los prejuicios, la gente que no tiene la capacidad de escuchar y no tiene el respeto hacia el otro, y pensar que los niños son objetos y no sujetos de derecho, subestimar a las criaturas, darles una escucha totalmente sorda y egoísta. Eso es lo que no puedo llegar a entender. Y vos sabés que donde más pasas en el nivel de profesionales. Claro. Ya se ve que cuanto más se estudia, más se cierra la mente. Y se olvidan del corazón. Porque acá es una cuestión de escuchar con el corazón. Más allá de toda la teoría que no te alcanza, porque la realidad te está pasando por arriba o te está encajonando en los libros que estudiaste. Usa el corazón. Hay un niño o hay una niña que está sufriendo. Y vos no podés seguir sosteniendo una teoría que es hueca. y que a ese niño o a esa niña no lo está ayudando. Y lo siguen haciendo. ¿Qué ha pasado en el ámbito de la escuela, Gabriela? Porque me imagino que de todo esto también muchas otras personas van aprendiendo. Van allí niñas y niños que se encuentran con esta realidad, van docentes que tal vez no tengan tampoco la formación necesaria, directivos, bueno, de todo un poco, todo ese ámbito. ¿Cómo han podido manejar el tema y de qué manera lo vas viendo vos a eso, ¿no? ¿Cómo es el trato para con Luana y cómo es este aprendizaje en sociedad? Mirá, la escuela de Luana, Luana está en tercer grado ya, ¿no? Uh-huh. Entró en primer grado con su DNI y con, no sé, pobrecita, estar en la tapa del diario. Uh-huh. No es que lo quiso ella, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así sucedió. Y las autoridades de la escuela, más la docente que le tocó en primer y segundo grado, la que le tocó a mi hijo en el otro primer grado, porque van cada uno a un primero, ¿no? Uh-huh. Van separados. La verdad es que trabajaron muy bien. La comunidad homosexual argentina y el equipo de Ático, que es una cooperativa de trabajo en salud mental, ha tenido muchísimas reuniones, pero para acompañar, ¿viste? Para uh-huh. entre todos y todas sacar los miedos, porque había generado un ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los otros niños? Porque no solo acá se ha pensado en Luana, uh-huh. sino en los otros nenes, claro. Y las nenas que están compartiendo con Lulu el curso. Uh-huh. Se ha hablado con las docentes para cuando se tome el manual y se tenga que hablar del cuerpo, ¿no? Uh-huh. La única herramienta que tienen para trabajar es la guía ESI. Uh-huh. Y en la guía de educación sexual integral, para que es para las familias o para las docentes y los docentes, no están los cuerpos de los niños y de las niñas trans. Es más, ni siquiera está contemplada la niñez ni la adolescencia trans. Esos docentes no es que tienen una formación especial, no, tienen un poco de criterio, tienen un poquito de sentido común y de la intención de realmente de proteger a Luana y a los demás nenes y nenas, ¿no? Explicando, desnaturalizando las cosas, desestructurando todos los prejuicios, instalando el tema de que, por ejemplo, no haya colores de nenes y de nenas, sino que haya colores para todos y todas, que los juegos son solamente para jugar, no hay juegos de varón o juego de mujer. En estas dos semanas que se ha trabajado la ley de educación sexual integral en casi todas las escuelas del país, también hemos estado, por lo menos yo he estado en varias escuelas, hablando de esto mismo. Uh-huh. Hay un hambre lindo, ¿no? Uh-huh. De querer saber, de querer hacerse cargo. Yo he pasado por muchos colegios. Este libro no es nada más que mi diario íntimo. Uh-huh. Además de haber sido declarado de interés cultural por el Senado de la Nación, es de lectura obligatoria de muchos institutos de formación docente a nivel inicial y primario. Uh-huh. Y además, en el anexo 3 para este año, para trabajar la educación sexual integral, lo han puesto como bibliografía. Entonces, es como que hay una necesidad, se comunican muchísimos y muchísimas docentes conmigo, directivos de escuelas, para que vaya a las escuelas a dar charlas o a hablar o a contar la experiencia. Me parece que es un balance muy positivo. Ya pasaron 3 años de que la noticia salió a nivel mundial y hoy se respeta de otra manera, claro. Hoy hay otra escucha. Uh-huh. Falta muchísimo, uh-huh. ¿sí? Como te decía, esto de los pueblitos o del interior del país, pero la capacidad que están teniendo de escuchar, me parece a mí que vamos por muy buen camino y que estamos dando una mano muy grande para que se instale este tema. Luanita, además de DNI, tiene que seguir viviendo, tiene que ir a la escuela hasta que termine sexto grado, tiene que ir a la secundaria, tiene que salir a la calle y tiene que ir al médico. Y eso el DNI no se lo va a asegurar. Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. O sea, me parece que la conciencia tiene que ser a nivel social, más que tener solamente un DNI y tenerla acá adentro encerrada. ¿Viste? Eso no le garantiza que todos y todas la respeten y que no la discriminen, o que ella no se sienta mal porque en el manual, cuando la seño explica, su cuerpo no está. Bueno, qué mamá le tocó también, ¿eh? Dicen que los chicos que las personas elegimos a nuestros padres. Qué acertada estuvo en elegir una mamá que pudo escucharla y ponerse al hombro este tema y tener fuerza para seguir peleándola, porque sabes que faltan muchas cosas, ¿no? Me puse a hacer una campaña. Sí. Porque me doy cuenta de esto, ¿viste? Que uh-huh. falta tanto, falta muchísimo, y de que quiero asegurar que cuando Lonita salga a la calle sin mí, ¿no? Cuando uh-huh. tenga 14, 15 años y salga, que esta sociedad entienda un poquito más. Entonces me puse a hacer una campaña con un lema: infancias trans sin violencia ni discriminación, sumate. Y la consigna era, esto lo empecé en diciembre del año pasado, uh-huh. Para después de las fiestas, porque viste cuando te agarran esos bajones de decir que dicen todo el año, pasó Navidad y me agarró el bajón y dije, tengo que hacer algo, porque esto no, evidentemente no va a alcanzar. Y después de Navidad empecé con esta campaña y a sacar fotos y a convocar a mis amigos y amigas en Facebook y a mi familia. Quien no hubiera leído el libro, que se sacara una foto con el libro para uh-huh. demostrarme que sabían de la historia de Luana y que me iban a ayudar a no discriminar y a no ejercer violencia hacia ningún niño y hacia ninguna niña trans. Y quien no tuviera el libro, que se hiciera un cartel con ese lema, ¿viste? Infancias uh-huh. trans sin violencia ni discriminación. Acá todas las integrantes del programa ya estamos en la campaña. Ya nos sacamos sí, foto. Lo vi. Sí, claro. Sí, claro. lo vi, me encantó. Claro. Fue una sorpresa. Cada foto que me llega hace meses, hará uh-huh. 8 meses que me llegan todas estas fotos, las fui imprimiendo con la ayuda de amigos y amigas, y las estoy pegando en papeles afiche de colores, porque quiero hacer una muestra, un mural gigante en algún centro cultural donde pueda empapelar las 4 paredes de ese lugar para mostrar la cantidad de gente que ha escuchado, que ha perdido los prejuicios, que se ha desnudado ante esta historia. Y vos sabés que todos los días me quedo hasta tarde pegando las fotos en los afiches, miro cada foto, las reconozco, las quiero, ¿viste? Es una cosa que digo, cuánta claro. gente, cuánta lucha, cuánto hemos claro hecho sí. y cuánto falta. Uh-huh. Pero no voy a parar. La verdad que me parece que cada paso que doy para adelante es una baldosa más que le pongo al camino que mi hija tiene que transitar cuando esté más grande y cuando uh-huh. esté en la calle y cuando yo no esté al lado de ella, por supuesto. Claro. Y que otros y otras van a seguir ese camino. Alguien tiene que ir poniendo estas baldosas, uh-huh. ¿viste? Y bueno, nos tocó a nosotras, y con toda la fuerza que pueda tener o que me falte, porque la verdad que me cuesta todos los días de mi vida uh-huh. llevar adelante todo esto, no por Luana, sino porque es como, a ver, tener que explicar todos los días o tener que esperar que cada cual diga lo que quiera desde la ignorancia, que te puede lastimar o te puede faltar el respeto. Decir, bueno, me quedo tranquila. No, allá siguen discriminando. Bueno, allá vamos. Allá es como el cuento de nunca acabar. Claro, sí. Pero se ha logrado muchísimo, el avance fue muchísimo. Y con decirte que no encuentro centro cultural, porque son más de 2.000 fotos. Claro. Y ocupan un lugar tan grande. Van a ocupar un lugar tan grande que no se van a poner. Claro, qué tremendo. Gaby, contanos respecto de tu otro hijo, ¿cómo está él? Porque también él, digamos, está muy próximo a todo esto, sos su mamá, es su hermanita. ¿Cómo va transitando él toda esta situación? ¿Cómo está? Es que somos inseparables los tres. Es más, Luana y Elías están todo el tiempo juntos. Jamás se le dio algo a Luana que no se le haya dado a Elías. Tengo eso de, o para los dos o para ninguno, como toda mamá, viste, con sus hijos, acá no hay preferidos. Uh-huh. Al contrario, Elías toma todo de manera muy natural, es el más tranquilo. Pues imagínate que Luana es un claro. torbellino, y él es muy tranquilo, es muy sereno, nos da la paz que necesitamos, siempre está ahí para defendernos. Es como el mejor pilar, la mejor columna que Luana puede tener. Viste, alguien que te baja a tierra, es muy pensante, Elías es más estructurado, viste, uh-huh. que Luana. La otra es una loca, pero Elías es fundamental, la verdad. Y vos sabés que fue un parámetro muy importante tener la comparación o las dos puntas todo el tiempo y darme cuenta que lo que un niño puede sentir, a diferencia de un adulto, me lo mostró mi hijo. Elías me ha enseñado la otra parte, la tolerancia, la aceptación, el respeto, el amor, la inocencia que tiene un niño para relacionarse con otro, con lo que demuestra por su hermana. No podés tocarla a Luana, no la podés retar, no le podés decir nada porque ahí está su hermano para defenderla todo el tiempo. Y él también está muy bien en la escuela, tiene un montón de amigos. Y esto de que cada cual esté en un grado es simplemente porque, bueno, son mellizos. Claro, y Luanita tiene una personalidad avasallante. Y es lo que suelen hacer por lo general, ¿no? De si hay dos cursos diferentes, ubicarlos en distintos espacios, también para que tengan su propia individualidad. Acá nos olvidamos que Luanita es trans. Claro. Nosotros acá vivimos, yo no sé, por ahí la gente piensa, no sé, que estamos todo el día con la palabra en la boca, pero no. Ahora porque, qué sé yo, me ven todos los días pegar fotos de la campaña. Sí, porque uno te llama y este es el tema, porque además uno te llama para una entrevista y el tema que nos convoca es este, pero por eso te pregunto por otras cosas para entender tu vida más allá también de este tema. Y justamente te quería preguntar cómo es tu día, digamos, tu vida más allá de todo esto. ¿Tenés un trabajo? ¿Están viviendo los tres juntos? ¿Cómo es esa parte más doméstica, la cuestión diaria? ¿Cómo es? Sí, nosotros vivimos, bueno, estamos los tres acá en mi casa, y trabajo enfrente en la casa de mi mamá. Yo vivo en el conurbano, una zona bastante pobre, y bueno, calle de tierra, y en el garage de la casa de mi mamá, sin pared por medio, tenemos un pequeño horno, una cocinita y vendemos pizza en el barrio, la repartimos en bicicleta. Yo tengo el programa de la Argentina Trabaja, de Ellas Hacen, y a la mañana tengo capacitaciones y contrapresto 4 horas de trabajo diarios a la mañana, y a la tarde trabajamos hasta tarde. Es más, ahora estoy esperando por ahí. Pasa que hoy llueve mucho, no tuvimos muchos pedidos, pero vivo trabajando. Yo tengo una vida, yo creo que si la mayoría de la gente supiera, viste, es una vida demasiado común, demasiado complicada económicamente. Yo quizá dejo a mi hermana vendiendo las pizzas para poder ir a dar una charla, o quizás a veces, no sé, no tengo ni siquiera cómo llegar a la charla por ahí, viste, porque no puedo ni siquiera dejar a mis nenes y andar a ver si mi mamá los puede cuidar, que está muy enferma, para poder seguir con toda esta lucha. No es que me dedico a dar charlas y no tengo otra cosa que hacer. Nosotros estamos los tres solitos, el papá desapareció hace 4 años, viste, no pasa ni siquiera la cuota alimentaria, no sabemos ni siquiera dónde está. Entonces tenemos una situación difícil, mis hijos todavía no tienen ni siquiera obra social. Pero bueno, esas son cosas que quizás cuando voy a dar una charla no las puedo contar, porque la gente necesita escuchar otra cosa, ¿viste? Yo llevo otro mensaje, pero cuesta muchísimo. No es lo mismo ser el hijo trans de Angelina Jolie Brad Pitt que ser hija trans y vivir acá en el conurbano y ser hija mía, que vendo pizza, ¿entendés? No es lo mismo. Qué bárbaro. Yo sabía lo de las pizzas, por eso te lo pregunté a propósito, para que contaras a la gente cómo es tu venimos vida. Venimos muy mal, con porque los pedidos, la gente ya no está comprando. ¿Querés pasar el teléfono o algo? ¿De qué manera podemos colaborar y ayudarte también? Estaría bueno. No, pero si me piden una pizza de La Pampa, sí, no la voy a poder llevar. Qué bacana, estamos lejos, ¿no? Estamos muy lejos. Bueno, estamos lejos físicamente, pero estamos cerquita en el afecto. Gracias. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Contá con este espacio, con este programa, con lo que necesites que podamos hacer desde acá, para darte una mano en todo esto, porque tu causa también es nuestra causa. Así que muchísimas gracias. Esto sí. de que estaban difundiendo del video, del libro, de la campaña. De poder tener espacios donde ustedes tienen la palabra, tienen el poder de transmitir y de que mucha gente esté escuchando. Y los mensajes son importantísimos. ¿viste? El que el cuerpo no define quién sos, la genitalidad no te dice quién sos, no define tu identidad, los colores son de todos y de todas, y el respeto que se merece cada persona empieza desde la niñez. Uh-huh. O sea, teniendo una niñez sana y feliz es donde podemos tener adolescentes y el día de mañana personas adultas con un futuro, porque si no vamos a seguir con el promedio de vida de 35 años en las personas trans, uh-huh. cuando me parece que hoy que hay una ley los ampara, ya tiene que empezar a caducar porque ya no se puede, por lo menos yo no quiero que mi hija tenga ese promedio de vida. No lo va a tener, seguro, porque te tiene a vos y porque están haciendo muchísimo. Bueno, por eso nuestro programa se llama como se llama, por todo eso que estás diciendo. Así que por eso te digo que tu causa es nuestra causa. Abrazo enorme para vos, muchísimas para Luana gracias. Y para Elías. Gracias, bueno. Muchas gracias. Los abrazo con todo mi corazón. Gracias. Igualmente. Chau, chau.